les va a ver. Matas mi alma, mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada, mujer malvada, mujer ingrata, no te mentiras, matas mi alma. Frente a frente allá en el bar, yo te voy a presentar, a quien te verás tú, no sabes conocer, es mi amigo el más infiel, el que un día te invitó, te regaló una rosa, te olvidaste de nuestro amor, pero qué mala memoria, nunca, nunca me acordé. De lo que tú me enseñaste, que no hay nadie que confiar. Mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada. Mujer malvada, mujer ingrata, con tus mentiras notas mi alma. Mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada. Mujer malvada, mujer ingrata, con tus mentiras notas mi alma. Sí. Mata mi alma, mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada. Mujer malvada, mujer ingrata, no te mentiras, mata mi alma. Frente a frente allá en el bar, yo te voy a presentar a quien de veras tú no saben conocer. Es mi amigo el más infiel, el que un día te invitó, te regaló una rosa y olvidaste nuestro amor. Pero qué mala memoria, nunca, nunca me acordé de lo que tú me enseñaste, que no hay nadie que confiar. Mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada. Mujer malvada, mujer ingrata, no te mentiras, corta mi alma. Mujer malvada, mujer ingrata, te fuiste, no te importa nada. Mujer malvada, mujer ingrata, no te mentiras, corta mi alma. ¡Llévala!